Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos observan a través del Facebook Live. El día de hoy continuamos con nuestros vacacionales a través de Ecuador Divina Comedia por la radio CCE. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada de Diego en este programa. Hola Diego, bienvenido a este espacio. Hola Tati, hola Ecuador. Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad. Estoy contentísimo. He escuchado todos sus programas y es un honor estar aquí. Gracias. Qué chévere. Bueno, vamos a tener el día de hoy en nuestro programa a El Rincón del Cura Males, que viene con un nuevo proyecto y a contarnos de su nuevo proyecto, que ya está nuevito, ¿verdad, Henry? Sí, bueno, en realidad, bueno, buenas tardes con todos. Quiero agradecerles por este espacio que nos han permitido. En realidad no venimos como El Rincón del Cura Males, sino como Quítate Cuenta. Okay. Es un nuevo emprendimiento que se está realizando. Es un proyecto de guianzas turísticas, pero enfocadas a las leyendas que no son conocidas de la ciudad de Quito. Entonces tenemos bastantes leyendas que la gente todavía no conoce o no sabe que existen. Por ejemplo, todo el mundo conoce sobre el gallito de la catedral, la del padre Almeida, la de Cantuña. Las que nos cuentan en la escuela, básicamente. Sí, exactamente. Ahora estamos tratando de transmitir lo que es la calavera de San Roque, la puerta clausurada del Carmen Bajo. Tenemos también el dedo misterioso, la chilena. Tenemos varias leyendas, ¿no? Entonces, para esto hemos armado nosotros unas rutas. Por el momento tenemos dos rutas establecidas, que es la ruta de la lagartija y la ruta de la calavera. Entonces tenemos varias actividades en cada una de las rutas. Estamos sacando nueva ruta, tenemos otra, la que es la ruta del águila quiteña, que tal vez para septiembre ya estamos arrancando con esa. Perfecto, de eso y mucho más vamos a hablar en nuestro segmento Manos da la Obra, y por ahora nos vamos con la canción El Guasicama a cargo del grupo Yavirá, que está interpretado por Carlota Jaramillo. Vamos entonces. Como los rayos que son los da. Mamá señora y Caetanito tienen los ojos color de azul. Mamá señora y Caetanito tienen los ojos color de azul. Les ha nacido niño el chiquito con pelo negro y los rojitos como dos frutas de capulí. Mamá señora y Caetanito tienen los ojos color de azul. Les ha nacido niño chiquito con pelo negro y los ojitos como dos frutas de capulí. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta cuando son las 16:17 y estamos también el día de hoy conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es importante que no olvidemos esta importante labor que cumplen varias madres con este proceso de alimentación para evitar la desnutrición en los niños, ¿verdad? Vamos entonces con nuestro segmento Manos a la Obra y vamos a dar paso a Inés y también a Henry para que nos cuenten de su proyecto Quito Te Cuenta. Buenas tardes con todos, muchas gracias por el espacio que nos brindan acá. Somos parte de Quito Te Cuenta, somos un anexo a lo que sería el Rincón del Cura Males, el primer emprendimiento que nace gracias a Henry Males y su esposa también Sofía Vallejo. Bueno, en esta ocasión les vamos a contar una leyenda que es una de las que se incluye en las rutas de Quito Te Cuenta. Así que empezamos. Mi nombre es Celia Carvajal y viví en una época en la que a las mujeres a temprana edad nos hacían casar con hombres mucho mayores. Yo apenas tenía 17 años y me hicieron casar con un hombre de 40, don Alfonso, una persona muy adinerada y era comerciante. Yo amaba a otro chico, yo amaba a Alberto, pero me obligaron a casarme con Alfonso. El tiempo pasó, él era comerciante, se iba de viaje, se iba a Guaranda, se iba a Guayaquil, y yo no lo veía por semanas, incluso meses. Pero bueno, mi amante Alberto, nos ideamos una manera para poder vernos, debido a que nosotros vivíamos en la corrida Rocafuerte y la gente hablaba mucho. Me ideé una manera de encontrarme con mi amante por las noches. Encontré una vasija de barro, le hice 3 huecos y parecía una calavera. Le ponía una vela debajo y todas las noches desde la azotea tomaba la calavera y la paseaba de un lado al otro. La gente del barrio creyó que era una calavera en realidad, y todo el mundo estaba asustado, tenía mucho miedo. Tanto miedo tenían que mandaron hasta el arzobispo de Quito para que bendiga mi casa. Pero bueno, como toda historia tiene su final, el final de la mía empezó de esta manera. Habían unos niños que se escondieron tras unos matorrales, los niños siempre curiosos. Y bueno, ellos se dieron cuenta que la calavera no era más que una olla, y que cuando yo subía a la azotea con ella, un hombre venía hacia mi casa. Estos niños avisaron a todo mundo, y la noticia le llegó a mi esposo justo cuando llegó de uno de sus viajes. Él no actuó inmediatamente. Lo que hizo fue engañarme. Dijo que le prepare 2 caballos, que se iba de viaje nuevamente. Y es lo que hice. Cuando ya pasaron 4 horas, yo estuve segura de que estaba lejos. Pero entonces tomé la calavera nuevamente, subí a la azotea y empecé a mover la calavera de un lado al otro. Y entre los mismos matorrales que se escondieron los niños, salió mi esposo con un cuchillo y asesinó a mi amado Alberto. Él escapó, se fue hacia Colombia, eso es lo que dicen, y yo me encerré en el Carmen Bajo, a llorar la muerte de mi querido Alberto. Y es así como termina la leyenda de la calavera de San Roque. ¡Excelente! Excelente, excelente. Estas historias no contadas, Henry, cuéntanos un poco sobre cuál es la necesidad del aporte que tú tienes con tu proyecto. Bueno, en realidad es dar a conocer todo lo que tenemos, valorar todo lo que hay en Quito, desde casas importantes como la Casa de los Siete Patios, que es una de las casas que nosotros tenemos el acceso para poder ingresar, y en realidad aquí son siete patios y el último patio es un mirador. Entonces de ahí es donde se le cuenta la leyenda de la calavera de San Roque. Todo esto es gracias a un como convenio que venimos trabajando mutuamente, entonces podemos ingresar a esta casa. Entonces aquí la gente se queda asombrada de ver siete patios y de contarles la leyenda, contarles la historia de qué pasó en estas casas. Entonces algunas, bueno, en las dos rutas que tenemos algunos lugares importantes, que es más para darle el valor o un realce para que la gente valore lo que tiene, valore museos, casas, iglesias, barrios, calles principales, como San Roque, por ejemplo, que es donde se realiza la ruta de la calavera. Tiene como foco principal el barrio de San Roque, un barrio que ha sido tradicional desde hace mucho tiempo, pero que lastimosamente está estigmatizado. Y qué mejor manera de eliminar estos estigmas a través del turismo, a través de estas rutas, a través de la cultura y la historia. En este caso nosotros, anexados con el Rincón del Curamales, preservar todavía la elaboración de pristiños y todo eso. Es lo que pensamos también hacer en rutas más adelante, cooking class, por ejemplo, que aprendan a hacer los pristiños, las empanadas de morocho, entre otros platos típicos de acá también. Sí. Teníamos una historia más, ¿verdad? Sí. Henry. Ajá. A ver, escuchemos entonces. Bueno, Daniel va, él hace un personaje del indígena que habla sobre el milagro de la Virgen de la Borradora, que esta Virgen está en la iglesia de San Roque. Entonces, Daniel les va a comentar, ¿no? Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi historia comienza, prácticamente voy a entrar en mi personaje, que es el indígena, que... Buenas tardes, patroncitos, ¿cómo están? Mi historia comienza una mañana fría, cuando yo yendo a ver agua para sobrebeber, a lo lejos escucho que alguien dice, auxilio, auxilio. Yo, para ver en qué podía ayudar, voy corriendo para donde estaba gritando patrón. Lastimosamente a lo que llego, yo encuentro a un personita en piso, tendido, morado, todito, con sangrecita en la boca. Yo del susto, salgo y me voy corriendo a mi casa. Lastimosamente en la mañana siguiente, autoridad viene a golpear puerta, diciendo que yo soy el único implicado en asesinato. Yo le dije al patroncito policía que no, que yo nunca había matado ni siquiera una mosca, peor voy a matar algo más grande. Lastimosamente, al no ser estudiado como ustedes, pues no me pude defender como ustedes lo hubieran podido hacer. Me llevaron de mala manera los patrones. Me llevaron a la cárcel y me dijeron con una patada, ¡entren, yo asesino! Yuka revolcando en la puerta le decía a patrón, no, diga así. En esa cárcel había una capillita de una virgenceta, y donde me decían que esa virgenceta te hacía milagros. Yo me encomendé a mi virgencita y le dije que por favor me ayude. El día de mi juicio se hizo mi primer milagro, cuando el juez al dictar sentencia saca un libro grande, y en la hoja en donde estaba mi sentencia aparece en blanco. Yo llorando de alegría dije, Diosito lindo, paisilito, virgencita, Dios le pague. Y cuando el juez a lo lejos dice, no pasa nada, mañana hacemos otro juicio. Hijo de Dios, digo yo, Dios mío, ¿cómo va a ser eso? Pero gracias a Dios mi virgencita no me dejó. Y al día siguiente vuelve a aparecer otro milagro. La misma hoja donde ya estaba mi sentencia vuelve a aparecer en blanco. Entonces, ahí que recién juez dice, así no, milagro ha de ser, déjenle nomás ha de ser inocente, ay que recién me pongo alegre. Desde ahí me dejan libre, me dan mi libertad, pero yo para dar gracias a mi virgencita, me quedo en la cárcel, me quedo en esa prisión, siendo ya libre, para cuidar a mi virgencita hasta el último de mis días. Yo al final, cuando muero, yo casi soy enterrado a los pies de la Virgenceta. Esa es mi historia, y mi historia acá es verídica, pueden consultarla. ¡Excelente! ¡Excelente historia! Estas historias que se niegan a morir, Henry, cuéntanos un poquito de cuáles son los tours que están haciendo y horarios, etcétera. Ya, bueno, las dos rutas que tenemos, la ruta de la calavera y la ruta de la lagartija, están establecidas. Esa podemos salir. ¿Por qué los nombres? A cualquier momento, perdón. ¿Por qué los nombres? La calavera, bueno. Bueno, es por la calavera de San Roque, y la ruta de la lagartija es por lo que abrió la calle Mejía. La lagartija que abrió la calle Mejía. Entonces ahí se les cuenta un poquito, hay otro personaje que es el duende, habla un poco sobre el huerto de San Agustín, habla sobre las quebradas, realizamos un poco de interacción con el turista, les hace jugar con las canicas. Entonces es un poco más para que los niños tengan un poco más de facilidad o entendimiento con todo lo que se está comentando, todo esto. De ahí, bueno, tenemos más adelante, como les decía, la ruta del Águila Quiteña, que el Águila Quiteña también fue un personaje importante en la ciudad de Quito. Era una persona que les robaba o les quitaba sus prendas, pero que no se den cuenta, y les dejaba unas notitas dentro de cada bolsillo. Entonces, cuando se metían la mano en el bolsillo, veían, y claro, veían una nota que les dejaba el Águila Quiteña. Esta ruta vamos a sacarle para septiembre. Ahorita recién realizamos una ruta que es la de verano. Es la realización de cometas. El sábado que pasó tuvimos un taller de cometas en la Casa de los Siete Patios. Realizamos nuestra propia cometa con sixes, con el hilo que es, con el rabo que eran telas. Y nos fuimos al panecillo a hacer volar. Entonces los niños vieron esa... Se les veía esa alegría, ¿no?, de elaborar su propia cometa y verla volar. Fue algo estupendo. Si es que tenemos buena acogida de esto, el 10 de agosto, para este sábado, también vamos a tener el mismo taller. Y el día viernes vamos a estar en la casona de la ronda como grupo invitado para poder presentarnos ahí también. Excelente. Cuéntanos un poco de los números de contacto y en redes donde podemos encontrar. En redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Quito Te Cuenta. En contactos pueden ubicarme al 098-47-02141, pueden agregarme al WhatsApp. Igual, por medio de la página nos pueden localizar, pedir un poco de información, ahí está todo detallado de todas las rutas que tenemos. O también al correo quitotecuenta2019@gmail.com. Excelente, Diego. Uh-huh. Bueno, es un... Escuchar, es mi primera vez aquí en la radio, realmente escuchar sus personajes, su iniciativa, creo que tiene mucho trasfondo, y tener esa oportunidad de reavivar, de volver a tener costumbres propias nuestras, de que tal vez con el tiempo, con el modernismo, la ocupación de ahora, se va desplazando, ¿no? Y creo que su iniciativa ha marcado también, o puede marcar en nuestra niñez de hoy, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta. Ustedes tal vez tienen un análisis, un índice de cómo su iniciativa puede entrar en la niñez, es decir, con costumbres marcadas, cómo era antes, cómo está hoy, tal vez cómo, en qué áreas... Nomás ustedes estaban hablando de este tema de San Roque, ¿no es cierto? Y cambiar eso de estigma que, por lo mismo del modernismo, hemos tenido un concepto ya de lo que es San Roque, ¿no es cierto? Tal vez ustedes tienen un análisis de otros barrios de Quito, de otros sitios en donde haya historias también como ocultas, como que no son contadas. Bueno, lo que hemos notado nosotros a lo largo de nuestra labor es que, por ejemplo, la historia de la Virgen de la Borradora es muy poco conocida. Hemos tenido la grata oportunidad de atender estudiantes, los cuales a veces dicen, cuando les cuento mi historia, saben decir, pero sí es verdad. Entonces ahí le explicamos que sí, que esa historia tiene registros que así pasó. Tenemos la Virgencita que ahorita está en la capilla de San Roque, y que muchos niños y adultos también que ya dicen, yo he vivido aquí varios años y no he escuchado esa historia. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros estamos un poquito aculturizados, por así decirlo, y pues es un orgullo para Quito Te Cuenta, pues, retomar lo nuestro, o sea, las historias que se están olvidando poco a poco. Entonces, eso hemos notado, bueno, de mi parte he notado eso en cuanto a las rutas que vivimos día a día. Otra manera en la que Quito te cuenta también aporta en esto es que cuando nosotros llegamos a la Casa de los Siete Patios, en estos patios, en estos departamentos hay muchos niños. Y viviendo tantos años en esas casas, ni siquiera se conocían. Cuando nosotros realizamos el programa del Día del Niño en la Casa de los Siete Patios, recién se estaban conociendo los niños. Era una cosa increíble que ahí tú dónde vives, en qué departamento, y eran vecinos, y no se conocían, apenas se habían visto. Entonces nosotros de esta manera hacemos que los niños también participen, que conozcan los juegos tradicionales con el duende. En esa ocasión nosotros pudimos también darnos cuenta que hay gran cantidad de niños venezolanos, y que gracias a este programa que nosotros hicimos, también pudieron incluirse con los niños de aquí. Entonces fue algo bonito, ¿no? Entonces nosotros ahora cuando llegamos a la Casa de los Siete Patios, es bonito verles a los niños ya jugando en el patio, jugando entre ellos, conociéndose y todo esto. Entonces ese es el aporte que nosotros tenemos en cuanto a estadísticas y esto. No les podríamos decir que cuántos niños saben, no saben. Hemos trabajado, como mi compañero dijo, con colegios que son de recursos económicos altos, y ahí nos damos cuenta que estos niños no conocen Quito, no conocen tradiciones, ni siquiera conocen los hitos que nosotros decimos. San Francisco, no conocen dónde está ubicado. Nosotros decimos, ¿en dónde están? El Palacio de Gobierno, no es la catedral. Entonces, a través de nosotros es que estos chicos también se interesan en este tipo de temas. En tal vez repoblar todo este acervo cultural que nosotros tenemos dentro de sus cabecitas. Claro, y también otro punto es que cómo le venden la idea a los padres. Usualmente los padres no les invitan porque dicen, no, es que son historias de terror y los niños se asustan, pero la idea es poder venderles como que cosas que en realidad van a nutrir su bagaje cultural. Claro. Ajá. Sí, bueno, igual cuando me escriben a la página siempre preguntan, ¿y puedo ir con un niño de 4 o 5 años? Entonces nosotros les damos la apertura, decimos sí, porque lo que estamos haciendo es un poco más como de educación para que los niños sepan de, como les decía, lo que tienen, lo que es y cómo era o cómo se vivía. Entonces cuando ya se terminan los recorridos, claro, todos quedan contentos, papá, mamá, hijo, y se van con eso en la cabeza. Entonces luego ya tenemos grupos que a toda ruta que sacamos se inscriben, salen con nosotros en cada ruta. Entonces ya van siendo unos como clientes fijos. Entonces ellos igual se quedan ya con eso, empiezan a reconocer a los personajes. Entonces creo que todo eso lo que estamos haciendo es para toda la persona, no hay diferencia de edad, y todos están contentos con todo esto. Y también la combinación de la cultura gastronómica, que en el caso de Venezuela, ¿cómo tienes esa combinación? Porque esto de los pristiños y todo esto es netamente... Sí, la relación que yo pude conocer en este caso es que ellos relacionan mucho la empanada de morocho con la arepa, por lo que es crujiente. Ya. Entonces, sí hay ese compartir, ¿no? Cuando estamos en la Casa de los Siete Patios, por ahí vemos a alguna señora que es venezolana, conversa con nosotros, que qué hacemos, que todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí también estos espacios no solo son historias, no solo son leyendas, se comparten recetas. Es algo bastante interesante cuando alguien dice, ¿y cómo hacen los pristiños? ¿Qué se usa para hacer los pristiños? Y nosotros, ¿ahí cómo se hace esto? Entonces empezamos a hablar, a dialogar con los mismos señores. Entonces todos aprendemos de todos ahí. Es una retroalimentación increíble esto de las rutas que nosotros realizamos. Henry, ¿cómo estás en cuanto a los convenios con el municipio específicamente? Bueno, con el municipio tenemos la invitación de Quitunes. Hemos participado ya casi todo este mes que pasó de julio. En este mes de agosto también estamos con Quitunes, nos llaman como grupo invitado. Por ejemplo, hoy vamos a estar desde las 6:30 en la biblioteca municipal, en el centro cultural. Vamos a tener 3 presentaciones, 6:30, 7:30 y 8:30. Dura más o menos 15 minutos, la entrada es gratuita, totalmente gratis. Pueden ir y se les va a comentar un poco de la leyenda de la calavera de San Roque y un poco lo del personaje del duende. Entonces, hemos hemos trabajado con el municipio, con eso de Quitunes que le digo. Igual trajimos los Diablos de Píllaro. En las próximas rutas los Diablos igual van a estar bailando con nosotros. Entonces el grupo, luego de la ruta, finalizamos, se toman fotografías con ellos. Entonces estamos avanzando de poco en poco y creo que sí estamos por buen camino. Bueno, también de parte de Quito Te Cuenta hemos tenido la iniciativa de colaborar con la sociedad, por ejemplo, con esto de lo que pasó de los perritos que fueron envenenados. Pues Quito Te Cuenta tuvo la iniciativa de hacer una ruta gratuita en la cual el costo o el ingreso o la entrada sería una fundita para alimento de perritos, pero sellada. Entonces, gracias a Dios, tuvo una buena acogida. Muchas personas, ahí se vio que hay de todo en este mundo, tanto buenas como malas personas. Hubieron personas que trajeron el quintal entero, totalmente sellado. Entonces, nosotros nos enfocamos también a colaborar con la sociedad. Excelente, entonces queremos agradecer la participación de Quito Te Cuenta. Gracias. Y sigan por favor con estos emprendimientos que son aportan realmente a la sociedad. Nos vamos entonces con los promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con nuestro segmento La Casa de la Música. Ya está en voz en Off Osmari. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Por los 75 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas. Misceláneas, La Tortuga Terrestre Gigante de Galápagos, de Cruz Márquez y Edén y Eva de Willow Ruales, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 5 al 8 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Y podrá encontrar libros desde $2. Las letras te ponen el ojo. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? Oh my God. Con la música que no pasa de moda. Entra. Bienvenido a la Casa de la Música. A la Casa de la Música. De vuelta con nuestro segmento La Casa de la Música y estamos ya con Osmari en cabina. Osmari, bienvenida a este espacio nuevamente y el día de hoy vienes a continuar con las clases que nos dejó Paulita un poco incompletas en nuestro vacacional. Bienvenida a este espacio. Hola Tatiana, muchísimas gracias por segunda vez en tu programa, muchísimas gracias por la invitación. Sí, más que todo traigo algunos tips sobre cómo estar segura al momento de cantar. Más que técnico, es seguridad al momento de cantar, que es súper importante, sentirte bien con tu cuerpo, con tu voz, para que todo salga lo mejor posible. Te escuchamos entonces. A ver, traigo 6 tips que para mí, lo que ha sido mi carrera como cantante y músico, son 6 tips principales que yo manejo durante toda mi preparación al cantar. Primero, practicar ejercicios de respiración. Es súper importante practicar al menos una vez al día ejercicios de respiración, que en cualquier lado pueden encontrar. Una forma sencilla es acostarse, inflar el abdomen como si fuese un globo, básicamente. Inflarlo, mantenerlo por al menos 4 segundos y luego botar. Esa serie se repite al menos por 10 veces, una vez al día. Luego está vocalizar antes de realizar alguna actividad. Con el canto, eso es súper importante. Antes de cantar, siempre hay que vocalizar, así sea con boca cerrada. La canción se puede hacer con boca cerrada, en forma de M, y vocalizar. Eso es una manera muy fácil de vocalizar, pero hay ejercicios en todos lados sobre cómo vocalizar. Eso es súper importante antes. Aquí podemos de... repasar, si quieres. Estamos 2, 4, 6. No, danos la pauta y lo hacemos. La idea es que todos quienes nos observan a través del live y nos están escuchando, ¿ya?, puedan aprender. No, perfecto. Si lo hacemos mal, pues... Claro. Sabrán disculparnos. Podemos hacer un ejercicio. Se llama boca chiusa, en italiano boca cerrada, que es hacer una vocal, podemos intentar, en M. O sea, ok, diciendo la M. Por ejemplo, sí, vamos a hacer, por ejemplo, 5 notas. Conmigo, 3 y... Muy bien, malos, somos buenos estudiantes. Luego practicamos la afinación. Buena que ya. Ya aprendí. Ya, todito, todos sabemos. Ya lo hacemos en 5 tonos. Dodecafónico, pentatónico. Muy bien. Eso se hace siempre antes de cantar, antes de siquiera pronunciar una palabra, hay que hacer eso antes de hacer cualquier actividad con el canto. Okay. Luego tenemos lo que es conocer tu voz. Es súper importante saber cómo nos escuchamos, cómo es nuestra voz real, porque una manera es cómo nos escuchamos en la cabeza, o sea, por dentro, y otra cosa es cómo sonamos afuera. Cómo creemos que cantamos. Exactamente, y cómo hablamos también. Canto lindísimo, pero no. Exacto. Se dice que nosotros, la voz que escuchamos por dentro está por debajo de lo que en realidad suena. O sea, yo puedo escucharme grave, pero cuando me escucho, ¿por qué me escucho así? ¿Por qué la nota de voz suena así? Es porque es distinta al momento de escucharse afuera. Entonces eso también hay que hacerse, grabarse en lo mayor que se pueda, al hablar, al cantar, eso es súper importante. Y también aceptar de la manera como cantamos y como hablamos. Y ya después ahí vamos. Sí, porque se sientan bajoneados. Hay que trabajar. Exacto, con lo que es lo que hay, es lo que hay. Cómo estás estructurado. Sí, exactamente. Ya no les dio el don, ya. Sí, porque... Exacto, al principio es un choque, por lo menos cuando yo empecé clases de canto es un choque cuando te graban y te escuchas, es un choque totalmente fuerte, pero ya después... Esa soy yo, esa soy yo, no, me estás dañando. ¿Y qué tan desierto es aquel tip en el que te colocas del dedo en el oído para saber que la voz que estás entonando es al tono que debes llegar? A mí no me gusta, particularmente no me gusta, lo hago como que la última opción que tengo, cuando no me escucho, que pasa mucho en vivo, que por ciertas cosas de sonido no nos escuchamos en el escenario, eso lo hago para como por última opción. Pero no es la idea, la idea es cantar completamente con tu anatomía como es. Esto de aquí es o sea, no es lo recomendable. Para aparentar. Exacto. Sí. Sí. Sí, porque los videos musicales veo que se ponen. Luis, sí, pero durísimo. Ahora, por cuestión de show, ok. Ah, ya. Ya, okay. Me engañaron. Luego, sal de tu zona de confort. Eso quiere decir que atrévete a cantar en cualquier ocasión que tengas. Por lo menos, cuando yo era chiquita me ponían, ¡ay, una reunión en familia! ¡Ay, toca! ¡Ay, canta! No sé qué. Eso hay que hacerlo. Queramos o no, siempre hay que salir de la zona de confort, fuera de la ducha. Hay que intentar cantar frente de personas. Eso es súper importante. Me está de incluir en la ruta. De la lagartija, A ver, ¿qué más? No seas demasiado cruel contigo mismo. Yo particularmente soy súper perfeccionista. Siempre me gusta escuchar los detalles malos que hago, más que los buenos. Eso hay que tratar de controlarlo un poco y valorar lo que hacemos bien. Si logramos hacer una nota afinada, hay que celebrar eso. No solamente ver las cosas negativas, sino las cosas positivas. Eso lo hago yo muchísimo y trato de corregirme. Y por último, disfrutar el momento. Yo creo que eso al final es lo que más importa. Disfrutar lo que estamos haciendo, al menos relacionado con la música, aplaudir lo que hacemos bien, como ya dije, disfrutar lo que está pasando en el momento. Yo creo que eso es lo más importante al final de todo. Más que lo técnico, eso. Ahora, no sé si puedo comentarte sobre lo técnico, sobre una academia en la que estoy. Sí, dale. Estoy. Dale. Sí. Solo antes de pasar como que a este punto, las escenas de pánico. ¿Qué pasa cuando sí. tienes esas escenas de pánico que son muy comunes? Eso es muy común. De hecho, yo lo que tengo miedo y creo que cualquier persona es quedarte en blanco en el escenario. Porque es algo que está sucediendo en el momento y estás ahí y tienes que hacer algo. Algo para seguir. Yo pienso que lo mejor es intentar. Hasta que ya vayas perdiendo poco a poco el miedo escénico. Porque está, y está bien que esté, porque quieres que el trabajo salga bien. Si no está es porque no te importa. Entonces creo que hay que intentar, hay que hacerlo, y hasta que te sientas más cómodo trabajando en vivo con personas. Creo que eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, perdón que me meta, ¿no? Disculpe. No, claro. yo ahora, bueno, para ser sincero, yo cuando entré, o sea, me agarraron de sorpresa porque yo vine, yo pensé que venía a tomar fotos cuando uh-huh. me dicen, ¡Hey, cuenta tu leyenda! Y yo así, ¡ah! Claro, sí, yo así, ¡ah, sí, sí! Ya, no hay. Entonces yo sentía clarito que me desvanecía en sudor porque estaba sudando así todito uh-huh. y sentía que la gente me quedaba viendo y peor. Y yo, ya lloraba, dice que me ven, digo, por favor, pueden ver otro lado mientras. Entonces en ese momento, ¿qué es bueno? ¿Qué es recomendable tal vez? Primero, lo importante es relajarse, hacer ejercicio de respiración. Los ejercicios de respiración funcionan para todo, para cualquier momento en la vida. Es que recién me entero de los ejercicios de respiración, eso tal vez fue. Sí, recién me conté. Claro. Si los hubiera sabido ya en el bus venía. No, yo creo que nada, intentarlo. Como el pajarito que se lanza al primer momento de aprender a volar, hay que hacerlo. Hacerlo y ver qué pasa. Puede salir mal, puede salir bien, va a salir algo. Lo importante es hacerlo. Te das el suelazo, pero te das el suelazo. Ya no. Más abajo del piso no vas a pasar. Ya. Entonces lo hice bien, entonces. No, súper bien. De hecho, tú vas a cerrar el programa, así sí. que también. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Mucho me agarran imprevisto! El personaje es el próximo invitado. El personaje va a cerrar el programa. Ya ves, ya voy a sudar de nuevo, ahí me van a ver. Échale la culpa a Henry. El disculpen, es que vivo lejos. Yo vivo en la mitad del mundo, así que. Yo vivo en Machachi, no digo nada. Bueno, Mari, entonces, continuando un poco con el tema de tu carrera musical y los proyectos que tienes, hablemos un poco de eso. Ya, ahorita le quiero recomendar de manera rápida una academia en la que estoy trabajando, donde podemos ver lo más técnico fuera de estos tips, que ya son más técnicos, lo que es vocalización, estudio como tal del canto y del instrumento. Es la Academia All Arts, estoy trabajando con ellos, tienen ahora el segundo ciclo del curso vacacional, que ofrece desde arte, baile, teatro, karate, música y cocina. Es para los más pequeños de la casa, de entre 9 y 12 años, y comienza el próximo de 12 al 24 de agosto. Me pueden contactar por redes y les doy información sobre esto, que es osmari.rivera. Osmari, yo sé que es un nombre complicado de decir. Sin H, diles por Dios. Sin H, con osamry.rivera. Eso por un lado, en la cuestión académica también tengo lo que es mis servicios para bodas, que estoy ofreciendo un servicio completo desde la ceremonia hasta la recepción y el baile. O sea, completamente lo que es la boda, estoy yo a cargo de la música. Cuento con una banda de alrededor de 4 o 5 músicos y como, digamos que un plus que ofrece mi performance es que a los novios les puedo hacer una canción personalizada de su historia de amor. Así se quiere volver a casar, Henry. En diciembre ya se van a casar. ¿Los dos? No. Bueno. Amor está en México. Como tomar por Facebook, ¿cómo volvió a casar? Story ya está tomando los derechos, puede entrar por un dos. Exacto, cualquier cosa, divorcio. Divorcio también. El evento de la vida. Exacto. Matrimonios, divorcios. Cualquier chauchita está ahí. Osmari, queremos escucharte. Ya nos hace gusto. Perfecto. Voy a interpretar una de las canciones que presento en la boda, que es Aleluya, que es una canción súper conocida de Leonard Cohen. Aleluya. Dale. I've heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth. Shrek, ¿verdad? Sí, también conocía como la canción de Shrek. Disculpen la ignorancia, perdón, discúlpenme. Estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa. Nos vamos con un corte musical y regresamos para que Osmari nos siga contando de sus proyectos y también para cerrar con nuestro tradicional personaje, que ya no se ponga nervioso, ya no sude, y pues vamos a volver con nuestro tradicional personaje también. Volvemos entonces. Son las 16:44 y escuchábamos Mi Muchachita Linda del grupo Yavirac. Continuamos entonces con Osmari. Quisiera que ya nos cuentes un poco de dónde te podemos contactar y demás. Perfecto, pueden contactarme por mis redes sociales, Instagram como osmari.rivera, osmary.rivera. También por Facebook, mi fanpage, que es Osmari Rivera, y también por YouTube, el mismo nombre, Osmari Rivera. Tengo bastantes covers ahí, que de hecho es algo que también estoy trabajando ahora, subir semanalmente un cover. Entonces ya por menos esta semana que pasó subí un cover de Señorita, entonces está súper chévere. Si pueden revisar y me pasan dando un like y un comentario, les apreciaría muchísimo. En eso estoy básicamente tratando de vivir de la música, porque es mi pasión, es mi carrera, de eso me gradué. Entonces quiero tratar de hacer lo que mejor pueda con mi pasión. ¿Cómo te va con las presentaciones y qué es lo que tienes para estos meses, aparte de la canción? Bien, de hecho, ahorita estoy como solista. He estado con varias orquestas acá, orquestas bailables, sí, presentaciones también en markets, en festivales. He estado haciendo también estas cosas de YouTube que te digo. Por los momentos estoy en lo digital. No he buscado presentación todavía. Está por próximo hacerse un concierto, que de hecho te comentaba que por cosas ajenas no se pudo dar, pero estoy por hacer un concierto también con temas inéditos. Entonces, eso está próximo a hacerse, pero por los momentos solo lo que es eventos privados, que si boda, eventos, cosas así. Tenemos también una canción que es tu composición, ¿verdad? Sí. Sí, no sé si... Y mira esas caras así. Mira la mía. No. Y mira la mía. Sí, aunque sea el coro, por favor. Ok. ¿Eso lo puedo cantar más adelante o ya? Como tú, si tú te sientes cómoda ahora, está bien. Ya. Esa canción no ha salido digitalmente, así que ustedes son... Somos la primicia, como siempre. Sí, como siempre. Es el lanzamiento ahora, ¿cierto? Sí. Voy a cantar esta canción, se llama Breve Amor. Es una canción que compuse hace un año más o menos. Y yo sí sé a quién le dedico. Oh, ¿tiene un representante? O sea, sí. ¿La canción, digo? Sí, es una canción de desamor, más que todo de ilusión. Oh. De una ilusión, pero que se comprende que fue mi culpa por haberme ilusionado tan rápido. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo pasamos por eso de repente. Sí, como yo. Eso para el vacacional, no. Nos miran y nos escuchan, no, nada de amor. Estamos para aprender otras cosas. Ya. Exactamente. Como una moneda cuando la encuentras andando en la ciudad, como un verso que te llena el alma cuando todo va mal. Así es como yo siento que te encontré nadando en alta mar, un destello que se asomó en mi oscuridad. Que va a ser un éxito porque muchas gracias. Sí llegó. Oh. ¿Por qué lloras? Alguien, producción, un pañuelo, por favor. Estoy bien, ¿no? Pues llora más que lo que sudó antes. Voy a salir deshidratado de aquí. Que no. Lágrimas, sí, no. ¿Por qué me haces esto? No. Muy buen trabajo, qué gran talento. Bueno, Ecuador, acabo de escuchar ahora tu premisa y el mundo y todos los que nos ven a través de la fanpage también. Qué gran trabajo, esperamos que tenerte muchas veces de nuevo aquí. Muchas gracias. Tienes un gran talento y pues bienvenida siempre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Mary, cerremos entonces con la información que nos ibas a traer ahora para ya reforzar sobre todo el tema de las bodas y todo. Y si es que algún proyecto se nos escapa, pues lo puedes comentar igual en la fanpage de Ecuador Divina Comedia y también en las tuyas. Perfecto, sí. Pueden contactarme para la cuestión de las bodas. Tengo varios paquetes que incluye todo esto que le comentaba, desde la ceremonia, la recepción y el baile. Tengo también lo que les comentaba de la canción personalizada, que para la historia de amor de la pareja puedo componer una canción, claro, con algo de tiempo de anticipación, al menos unos 3 meses, 2 meses de anticipación para poder crear, y se le da la canción digital y en vivo. Entonces está súper chévere. Pueden contactarme también por el correo, que es osmrivera93@gmail.com. Ok. Vamos entonces, Henry, a cerrar con tu información también y con nuestro personaje tradicional. Que ya sudó, lloró, se cortó las venas y todo. Y es nuevo. Y es nuevo. Bueno, a nosotros igual nos pueden seguir en la fanpage. Estamos como Quítate Cuenta en Facebook y en Instagram. Nos pueden localizar igual a mi número de teléfono personal, 098-47-02141. Ahí nos piden toda la información que que deseen, que sea necesaria, nosotros les brindamos a cualquier hora de las 24 horas estoy yo en el teléfono. Entonces, tranquilamente ahí pueden tener toda la información. Okay. Bueno, muchas gracias, nos despedimos de todos, muchísimas gracias en verdad por este espacio, ayudan a difundir lo que nosotros también hacemos y bueno, eso es todo, gracias. Y ahora sí con el personaje, por favor. Bueno, patroncitos, ha sido un gusto, Dios le pague por la invitación, ha sido muy bonito esto de la radio, también escuchar a la... ¿A qué? ¿A la Osmare? Sí, Osmare, qué lindo nombre, Osmare. Con H creo que es. Entonces, bueno, a querido público, ¿qué pasó? Es que es con H. ¿No es con H? No, pues yo siempre les refuerzo que no es con H. No es con H. Es que ¿quién le manda a poner Osmare también? Pues, aunque sea. Mari, aunque sea. Oh, salve. Mari es su amor. Mari, bueno, no sé. Sí. Bueno, al público que nos está escuchando, patroncetos, ha sido un placer. Espero que les haya gustado y pues nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y me despido con una canción de Buenavista Social Club, que con esta siempre me despido en mis presentaciones. Chan Chan. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar se venían arena, como sacudí el jide, a Chan Chan le daba pena. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la babita, ya no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por cerrar nuestro programa así de alegre. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia del día de hoy. Estamos con los vacacionales de la radio y ha sido un gusto compartir el micrófono con Diego. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, todo el Ecuador, el mundo, por darse tiempo y tener esta cita. Recuerden, estamos aquí todos los días, lunes. Hoy faltó Juanito, pero estuve yo como reemplazo. Así que muy agradecido también por el tiempo, por el momento. Recuerden escribir a los muchachos de Quito Te Cuenta, es una iniciativa muy grande, muy buena también para ellos, les van a estar contentos de siempre tener mejores experiencias. Así que gracias por todo, muchachos, y nos vemos la próxima.